La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, Hernán, Emiliano, buenos días. Bueno, con la noticia de que ha recorrido el mundo, podemos abrir si quieren, ¿no? Bien. Bueno, lo cierto es que la prensa europea se ha hecho un despliegue, evidentemente más los periódicos y las webs, digamos, más latinas, más cercanas a Uruguay, pero está en todos los medios de comunicación europeos importantes, el deceso, el fallecimiento de José Mujica. Alguna vez hemos comentado que más allá de análisis, que eso se podrá hacer más adelante, de reflexiones y análisis en torno a su política, a su evolución política, sí es lícito y es verdad reclamar que cualquier localidad europea, si parás un auto en una estación de servicio o parás a comer y te pregunta de dónde sos, si sos uruguayo, en función del grado de politización que tenga esa persona, puede decir por este orden, Mujica y Suárez, ¿no? Si es más deportista que político, dice primero Suárez, pero siempre aparecen los dos nombres, es decir, Suárez y Mujica. En este caso, son los que han puesto a nuestro país en el mapa en los últimos años, eso es la realidad, ¿no? En el caso de Mujica, capaz que es, digamos que se hizo muchos canales de televisión, muchos reportajes en todos los países europeos, más que incluso de su labor política, llamaba la atención, digo, para lo que son los cánones habituales de la diplomacia y de los grandes cargos políticos, digamos que viviera donde vivía y no que no tuviera grandes lujos. Eso que en Uruguay, digamos, nos parece casi normal, o que debería ser normal, eso era un impacto en cualquier país donde un presidente pues maneja entre 30 y 40 guardaespaldas y se mueve con 12, 14 coches oficiales, ¿no? Ese contraste sí impresionó a millones de personas y hizo del personaje, en este caso de José Mujica, alguien conocido. Esa es la realidad. Eso y los goles de Suárez es lo que decía al principio, que son los que han ayudado a poner a nuestro pequeño país en el mapa. Bien, Jorge, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde seguimos? ¿Qué te parece? La Unión Europea, Marcelo, porque hay una noticia muy interesante, que es una noticia que es que una periodista del New York Times había empezado un reportaje sobre los acomodos, pues, por decirlo así, que podría haber habido cuando el COVID entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la empresa farmacéutica Pfizer. En una primera instancia, la justicia europea no admitió mucha más información que pudiera dar la presidenta, ¿no? Sin embargo, y esa es la noticia de las últimas horas, el Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado esa primera instancia y ha exigido, de alguna manera, que la presidenta europea facilite la información sobre cómo se contrataron con el tema del COVID-19 las vacunas con Pfizer. Porque todo indica que ha habido grandes acomodos y por eso se ocultó en una primera instancia, como digo, la información. Hay, por lo visto, correos y WhatsApp muy comprometedores sobre por qué se tomó la decisión de comprar en ese laboratorio a esa empresa Pfizer y no a otras, ¿no? Y bueno, es decir, por lo visto la periodista va a poder seguir investigando y ha sido un aldabonazo a la investigación periodística, algo puede resultar muy interesante, de algo que siempre hemos sospechado, que detrás del tema de la pandemia también había una parte del tema médico, obvio, también había una gran bola de negocios y de situaciones un poco extrañas, por decirlo así, para no meterme en líos jurídicos, ¿no? Por tanto, conclusión, va a haber novedades porque se van a poder visualizar, se van a poder escuchar los audios y los mensajes entre Ursula von der Leyen y el CEO, como se dice ahora, a los líderes de las empresas, en este caso de Pfizer. Jorge, buen día, ¿cómo estás? El tema de Alemania también sigue sobre la mesa. ¿Qué novedades hay en ese país? Alemania está viendo, porque no ha terminado todavía, una gran razzia, una gran redada a una especie de secta de extrema derecha, que bueno, en principio no se trata de mucha gente desde el punto de vista activo, apenas entre 200 y 300 personas que han sido detenidas o que están siendo detenidas en toda Alemania. El tema es que tienen un radio de influencia de casi 21.000 personas, según la policía alemana. Se trata de una secta, como digo, de un grupo de extrema derecha llamada Reino de Alemania, que, ¿por qué es delito? Aparte de su ideología neonazi, porque había, según el gobierno alemán y la policía, había creado todo un estado paralelo a muchos niveles, a nivel social, a nivel económico, con extorsiones y sobre todo, que es el gran tema de la época, a nivel de informático, a nivel de comunicación telemática y a nivel de usos de redes sociales. Llama la atención porque están distribuidos por toda Alemania. Recordemos que hace unas semanas, ya algunos meses, también fue detenida lo que podría haber sido el embrión de otra organización que se llama Reichsbürger, que significa Ciudadanos del Reichstag. También fueron, como digo, detenidos y en este caso se considera que el Reino de Alemania podría haber sido el sucesor. En Alemania le están dando mucha importancia, Emiliano, a este tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema, con un tema que siempre comentamos y que está siempre en la tapa, que es el tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación. Ellos serán expertos, como en otras muchas ciudades y países del mundo, en hacer fake news, en hacer noticias falsas que distribuían en las redes y creaban opinión pública. El auge de la extrema derecha en Alemania no solo es por eso, pero también se debe a un control muy significativo de las redes sociales. De ahí la importancia que están dándole en Alemania todos los medios de comunicación a las detenciones de esta secta de extrema derecha, que por supuesto anhelaba el Reich alemán de Hitler. Y bueno, esperamos noticias sobre, digamos, los sucesos que van a ocurrir a partir de ahora. El líder, le decían el monarca, de la secta, por eso digo lo de la situación piramidal monárquica, ha sido por supuesto detenido y todo implica a que la extrema derecha, ya más o menos legal, que ocupa con muchos más de 100 diputadas y diputados en el Reichstag, en el Parlamento alemán, en el Bundestag, que es decir, pueda tener influencias o pueda tener algún rama de conexión con este grupo. Jorge, seguimos por Francia. Francia por Macron, nuestro amigo Macron, el presidente francés. Muy linda la foto de Macron recibiendo en el Elíseo al líder, bueno, líder, no sé cómo llamarlo, el presidente golpista terrorista, porque se ha demostrado que es así, y actualmente presidente de Siria, ¿no? Es uno de los nuestros. Yo recuerdo cuando decía Ronald Reagan, cuando se le decía, pero este es un dictador, sí, pero es un dictador de los nuestros, eso de los años 80. Pero sigue siendo válido. Es decir, es recibido con todos los honores después de haber dado un golpe de Estado, haber matado posteriormente a 1.500 personas oficialmente. Y bueno, no, está siendo reconocido. Esta mañana ha sido reconocido también por Donald Trump. Donald Trump le ha pedido que establezca relaciones diplomáticas con Israel, pese a que Israel le ha ocupado a Siria un pedazo muy importante del territorio y que ha bombardeado incluso Damasco, la capital. Trump le ha dicho que eso son poca cosa y que hay que establecer relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, Macron ha recibido, como digo, a Siria y lo que trasluce de todo este recibimiento y tal es cómo se reparte Siria, es decir, cómo se reparten las materias primas que tiene Siria, petróleo y gas incluido, y cómo se distribuye en el marco de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea que vende garantías de democracia, en cuanto aparezca de una situación como esta. Yo creo que a Siria en estos últimos 2 o 3 meses han ido casi todos los cancilleres, Marcelo, de toda Europa, de toda la UE, sí, de toda la Unión Europea, a ver qué hay de lo suyo, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde puedo hacer un negocio? ¿Dónde puedo construir una ruta? ¿Dónde puedo construir un aeropuerto? ¿Dónde puedo sacar minerales? Etcétera, ¿no? Es decir, Siria se ha convertido, después de Libia, que por cierto, tenemos que decir algo sobre Libia porque está habiendo muchos conflictos en los últimos días. Como digo, Siria ha sustituido a Libia en el reparto, ¿no? En el botín, claro, de la Unión Europea. Por otro lado, Macron, que está muy atacado, dado que las encuestas le salen muy mal a nivel interno, ha empezado a aplicar muchas horas a la política internacional, y bueno, conocida su posición y amistad con Zelensky, tiene una posición totalmente antirrusa, y dice que hay que discutir, lo dijo abiertamente ayer, el despliegue de aviones armados con bombas nucleares. Es decir, lo voy a decir otra vez, es decir, despliegue de aviones armados con bombas nucleares por la Unión Europea, y en ese clima propagandístico de guerra en el que vive la Unión Europea y donde los países, digamos, importantes, desarrollados, como puede ser Inglaterra, Francia, Alemania y hasta Italia, caldean el ambiente de guerra para justificar millones de euros de aumento en armas, ¿no? Es decir, hay que elevar el gasto del Producto Bruto Interno en armamento, y es toda una maquinaria publicitaria de que Rusia está a punto de atacar, y por tanto hay que defenderse con armas modernas, por cierto, compradas a Donald Trump. Bien, Jorge, ¿qué está pasando en Italia? El gobierno ha decidido algo que es muy importante, porque se venía hablando, Emiliano, para las personas que son descendientes de italianos. Ayer el Senado italiano confirmó lo que se venía diciendo, que a nivel de tramitar la ciudadanía italiana, solo lo van a poder hacer hijos y nietos directos de los nacidos en Italia. Uh-huh. Es una noticia que en Uruguay es importante. Es decir, hasta ahora podían ser incluso bisnietos y tataranietos, es decir, teniendo esa hasta cuarta generación. Ayer el gobierno italiano ha decidido que solo sean hijos y nietos, pero de todas maneras, aparte, van a trabar mucho el papeleo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Es algo que también va a afectar al Reino Unido, también al gobierno laborista en este caso, porque bueno, en Italia tenemos la excusa de que es un gobierno liderado por una persona de extrema derecha como Meloni, pero también al Reino Unido, gobernado por el Partido Laborista, por los Labour, que es un partido socialdemócrata inglés, ha decidido también poner mucho coto a la emigración, ¿no? Barreras de todo tipo, barreras lingüísticas, es decir, que exámenes en 48 horas después de entrar en el país para ver el nivel que tiene la persona que quiera tramitar la ciudadanía o simplemente el derecho a vivir legalmente, exámenes de las personas que tengan, es mejor que tengan títulos universitarios para poder ser tramitado. Si se trata de un estudiante, una estudiante que quiera hacer un posgrado, se le ha limitado los 2 años, ha bajado a 18 meses de estadía, todo eso tiene que ser sellado por las universidades, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha puesto, como digo, muchas barreras a la emigración. Y como decía los años 70, yo creo, Fidel Castro, lo que quieren son o deportistas de élite o personas con titulación universitaria, ¿no? A partir de ahí, cada uno que saque las conclusiones, porque se trata de una restricción más dura incluso que lo que tenía el Partido Conservador, ¿no?, que gobernó hasta hace unos meses en Inglaterra, ¿no? Entre otras cosas, se van a pedir, fíjate qué importante, dado, por ejemplo, conozco a mucha gente que lleva 3, 4 años, 5 en el Reino Unido, para poder empezar a tramitar toda la ciudadanía. Ahora van a exigir 10 años a partir de estos días para poder pelear la residencia, ¿no? Es decir, muy mal. Por otra parte, la situación económica inglesa ha provocado algo que se veía venir, que era un acuerdo con el hijo padre, o como queramos llamarlo, que es Estados Unidos. El Reino Unido ha saltado, digamos, y Estados Unidos han saltado el acuerdo que no llega entre la Unión Europea y Estados Unidos con el tema de lo arancelario, y el Reino Unido, como digo, y Estados Unidos, Starmer y Trump, han hecho un acuerdo comercial que digamos que va a ser la envidia de la Unión Europea, porque no van a existir aranceles. Es decir, como se venía diciendo, el Reino Unido es socio preferencial de Estados Unidos, tienen una empatía histórica y política desde siempre, y se ha llevado a la práctica también estos días. Jorge, ¿vamos para Suecia? Interesante lo de Suecia también. Bueno, yo creo que han nombrado, la audiencia no sé si va a sonreír con lo que es. Bueno, el gobierno nombró un asesor de seguridad nacional, que dicho así suena muy importante, y que había sido embajador por mucho tiempo en Ucrania, y tuvo que dimitir a los 30 minutos. Duró 30 minutos en el cargo. Aparecer inmediatamente de que fue nombrado, y se hizo público que el gobierno nombraba a un tal, se llama Silberger, tuvo que dimitir. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer en la red fotos muy comprometidas de él en una app de citas, gay en este caso, pero da igual, donde quedaban perfectamente remarcado que se trataba de ese personaje. En principio, en esos pocos minutos dijo que era un montaje, pero después el propio interesado dijo que no, que era verdad y que presentaba la dimisión. O sea, un minuto antes de ser dimitido, dimitió. Es interesante porque el predecesor en este cargo, fíjate que no es un cargo cualquiera, es asesor de seguridad nacional para el gobierno. El anterior, un tal Maastricht, también tuvo que dimitir, no tan rápido, no fueron 30 minutos, fue algo más de tiempo, pero también tuvo que dimitir porque se dejó documentos de mucha importancia y de mucho secretismo en la caja fuerte de un hotel. Suena a serie de Netflix, pero es así. Se lo dejó y al ser descubierto tuvo que dimitir. O sea que en Suecia están diciendo que es un cargo maldito el asesor de seguridad nacional, que como su nombre indica, realmente es muy importante, es una de las personas influyentes en las directrices del gobierno a la hora de tomar medidas. En este caso de Stirberg, como digo, había sido, creo que durante 4 años, embajador de Suecia en Ucrania, en todo este proceso del conflicto con Rusia. Me llamó la atención lo de los 30 minutos. Bueno, Jorge, ¿qué está pasando en Polonia? Que cerró el consulado ruso y además hay varias acusaciones que están haciendo desde Polonia hacia Rusia. Sí, una de ellas, Emiliano, decís bien, es decir, Polonia está en una guerra absoluta con Rusia, no con armas, pero diplomáticamente es el país, digamos, después de Ucrania, que más alterado está, ¿no? Polonia reditúa eso, es decir, la Unión Europea manda mucha plata a Polonia para las fronteras, para las personas que huyen de Ucrania, para los refugiados de muchos sitios, y Polonia tiene ahí un gran negocio. La última, como decís, es que hubo un incendio en un centro comercial que quedó devastado, por suerte no hubo muertos, que se llama Mariusa, pero las imágenes son espeluznantes. Y a los pocos minutos, no un rumor, no una fake news, el propio presidente de Polonia, Tusk, dijo que habían sido los servicios secretos rusos y que Putin era el culpable del incendio. En Rusia han contestado a las horas como diciendo, esta gente ha perdido la cabeza. Pero, acusan a Rusia de un incendio en un centro comercial y se quedan tan tranquilos, es decir, la gente sale a la calle diciendo que Putin es el que ha incendiado, no sé si personalmente él o algún emisario. El caso es que forma parte de esta política que estamos hablando, que lo decíamos antes con el caso de Macron, de implantar miedo y generar culpables, ¿no? Lo que tenemos ya algunos años, sabemos que en los años 70, 80, el gran enemigo era el comunismo, está todo, y es todo igual, es decir, han cambiado un poco los nombres, pero es todo igual, es decir, cualquier cosa que pasa en cualquier lugar, la culpa es de Putin, ¿no? Incluso en Suecia ha habido páginas web de estas no oficiales donde decían que las primeras informaciones de esta persona de Steinberg que quería ser o que fue durante unos minutos asesor de Seguridad Nacional, que esas webs pinchadas, digamos, también fueron por los servicios secretos rusos. Sin duda estamos ante que los servicios secretos rusos están en todos lados y hay que tener cuidado porque lo podemos ver hasta en el ómnibus cuando volvamos del trabajo. Bueno, Jorge, quedaríamos por ahí. No sé si tenés algo más para agregar tú. Sí, una cosita así de consumo que yo creo que es interesante. China ha instalado una empresa para robotaxis, que no es robar taxis, sino taxis autogestionados en Europa. Claro. En realidad, en la ciudad de Wuhan, que por otras cosas es conocida, en realidad ya hay 400 taxis, digamos que no tienen chofer, y que funcionan habitualmente, ¿no? Se considera el primer paso para que en 2-3 años, en muchísimos lugares de Europa, existan. La indignación de los taxistas y las taxistas, te puedes imaginar, es decir, que se quedan sin trabajo. No va a ser de un día para otro, pero los taxis sin conductor o conductora ya es una realidad, se puede incluso ver en YouTube, desde cualquier parte del mundo, cómo funcionan y cómo levantan a los pasajeros y se llevan. Ha habido muy poquitos incidentes con estos autos y en realidad los incidentes que ha habido han sido provocados, como digo, por los taxistas que ven peligrar su futuro, ¿no? Bueno, entonces con esa información estaríamos quedándonos por acá y nos encontramos, por supuesto, con más novedades y análisis de la realidad europea la semana que viene. Bárbaro, un abrazo Emiliano, Marcelo, Blanca, que está en los estudios, en los técnicos y a la audiencia. Chao, Jorge. Hasta la próxima.